Ladies and gentlemen, I want to introduce you to the new amazing sound band from Cali, Colombia. Y saca muertos de la tumba. Fiesta ácida, química práctica para mi gente de mente lunática. Muévelo, gózalo, bailalo, brincalo, para ti. Vive la mera locura que me cure la alma con pura ricura. La mente se duda, los viejas tocando el espíritu libre. Los cuerpos sudando, esto no describe ni al lindo, ni al feo, ni al pobre, ni al rico, ni al pigmeo. Llego Cuba libre con puro peleo. Yo te canto sabroso, bien en medio.